Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 57. Camarón de la isla. En este episodio repasaremos la vida de un artista de flamenco que traspasó fronteras. ¡Comenzamos! Hoy os vamos a hablar de otro personaje famoso que ya os comentamos en el episodio número 43, titulado Paco de Lucía. Camarón de la Isla es para muchos el mejor cantaor de todos los tiempos, porque contribuyó a engrandecer el flamenco y además supuso un cambio importante en este estilo de música y danza. La afición por el flamenco en general y por Camarón es bastante grande en nuestro país. Su leyenda ha llegado incluso a traspasar fronteras. Su forma de cantar, única e inigualable, ha entusiasmado a aficionados y a los más entendidos de la música. Camarón de la Isla nació en San Fernando, una localidad perteneciente a la provincia de Cádiz, el 5 de diciembre de 1950. Fue el penúltimo de los 8 hijos de una familia gitana muy pobre. Su nombre real era José Monje Cruz y fue apodado como Camarón debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca, que le hacían parecer un camarón. Un camarón es un crustáceo marino que se come, muy parecido a una gamba, pero de tamaño más pequeño. La segunda parte del apodo de su nombre artístico, de la isla, se debe al hecho de haber nacido en San Fernando, una ciudad que hasta el año 1813 fue llamada coloquialmente como la isla. Camarón abandonó sus estudios cuando era muy joven para poder ayudar a su padre en el trabajo. Fue allí donde comenzó a estudiar y prestar especial atención musical a los numerosos artistas que pasaban por San Fernando, entre los que se encuentran figuras conocidas como Manolo Caracol o Antonio Mairena. Cuando su padre falleció a causa del asma, la familia pasó por dificultades económicas, así que desde muy temprana edad y con tan solo 7 años de edad, Camarón comenzó a cantar en la estación del tranvía de su ciudad y en establecimientos de carácter popular llamados tabernas, lugares donde se venden y se consumen bebidas alcohólicas. En 1958 comienza a cantar en un reconocido restaurante de afición flamenca llamada La Venta de Vargas de San Fernando. Únicamente puede cantar por las tardes, ya que debido a su corta edad no se le permite actuar por las noches. Allí lo escuchan por primera vez los grandes cantaores del momento. También viaja por toda la región para realizar diversas actuaciones que da en distintas ferias andaluzas. Con 12 años gana el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla, de la ciudad de Córdoba. Es así como empieza a extenderse su fama y a iniciarse como profesional en el mundo del cante flamenco. El cante es un tipo de canto popular que procede principalmente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una región del sur de España. Camarón se traslada a Madrid y permanece 12 años trabajando en un tablao llamado Torres Bermejas. Un tablao es un local de espectáculos de cante y baile flamenco. El éxito le llega poco a poco, mientras actúa en una película con la cantante de copla Lola Flores, una famosa bailadora y actriz española. En Madrid es donde conoce al guitarrista Paco de Lucía, lo que supondrá un cambio en la trayectoria musical y en la vida de ambos artistas. Es a ellos a quien hay que agradecer la introducción de nuevos estilos e instrumentos en la música flamenca. La originalidad de estos dos amigos sorprendió a todo el mundo, e hizo que sus ideas musicales traspasaran fronteras. En 1976 se casa con Dolores Montoya, apodada como La Chispa. Con ella tuvo 4 hijos. 3 años más tarde, en 1979, publica La Leyenda del Tiempo, un disco que supuso una auténtica revolución en el arte flamenco, porque incluía sonidos del jazz y del rock. Camarón fue condenado a un año de prisión en el año 1986 por una imprudencia que causó un accidente de circulación en el que fallecieron 2 personas. Sin embargo, no llegó a entrar en prisión porque no tenía antecedentes penales. En 1987 actúa en el Cirque d'Hiver de París. Su éxito fue tan grande que la prensa francesa le catalogó como el Mick Jagger flamenco. En 1989 graba el disco titulado Soy Gitano, el más vendido en la historia del flamenco. La grabación de su último disco tuvo que ser interrumpida a causa de un cáncer de pulmón, ocasionado por su adicción al tabaco y al consumo de drogas. Finalmente, Camarón murió en Badalona, Barcelona, el 2 de julio de 1992, tras haber viajado a Estados Unidos buscando una posible cura para la enfermedad. Actualmente está enterrado en la localidad de San Fernando, su ciudad natal. Aunque su vida fue corta, su carrera artística como cantaor fue muy intensa. Considerado como una persona tímida, humilde y melancólica, le gustaba ser tratado como uno más. La vida de Camarón fue plasmada en una película que cuenta su historia. Según hemos podido comprobar, hay varios fallos en el guión, puesto que hay datos que no corresponden con su vida real. Aún así, os la recomendamos si queréis saber más sobre la cultura flamenca española. Lo mejor es que la veáis con subtítulos en español, o si tenéis la oportunidad en vuestro propio idioma, porque el vocabulario utilizado os puede llegar a ser muy difícil de comprender. Esperamos que os haya gustado este podcast. Os dejamos un vídeo en nuestra página web para que escuchéis uno de los temas más famosos de Camarón de la Isla y Paco de Lucía. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!